Nos es grato estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cuando hablamos de la unidad en Cristo, Pablo, hablando de los Efesios en el capítulo 4 en adelante, comienza a hablar algo que vamos a comentar. Quizás un detalle, recuerde usted que le habíamos dicho que el libro de Efesios está dividido en dos grandes partes, una sección doctrinal y una sección práctica que va desde el capítulo 4 hasta el 6 en adelante. Y esto es lo que vamos a ver ahora, justamente esta parte práctica de lo que es el Evangelio que Pablo está exhortando a los de Efesios. 4:1 en adelante. Fíjate, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego hacer un detalle más acabado de lo que es este vínculo y esta unidad. Pero interesante, porque Pablo ya había dicho, lo hemos leído anteriormente, de que en realidad no se olviden de dónde vinieron. Sean humildes. Y aquí les vuelve a repasar nuevamente en la práctica. Tenemos que andar como dignos, como de esta vocación que hemos adquirido, que hemos aceptado, que hemos descubierto, maravilloso, pero con humildad, con mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, porque todos no crecemos igual. Unos crecen un poquito más rápido, otros más lento, otros están recién tomando leche, como les dijo en una oportunidad Pablo. Necesitan que ustedes se alimenten de algo más sólido, pero tenemos que tener paciencia. Y esta unidad se produce en esta unidad que es el cuerpo de la iglesia. Bueno, tenemos que recalcar aquellas palabras que Pablo usa aquí: con toda humildad y mansedumbre. La verdad es que no es fácil ser humilde. Eso cuando uno se da cuenta, o cuando uno dice ser humilde, parece que ya perdió la humildad. Entonces, también la mansedumbre. Porque dime tú, generalmente nosotros tenemos excusas para no ser mansos. Así que son dos cosas que tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude, de manera que podamos en eso también imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más que Él podría haber sido orgulloso, podría haber sido una persona prepotente? Porque eso es lo que ocurre cuando una persona generalmente recibe poder, ¿eh? Se pone orgulloso y prepotente. El Señor tiene todo el poder del universo, no solamente de este pequeño y minúsculo trocito de algo que flota en el universo, ¿eh? Sino que él es de todo el universo, y sin embargo mostró la humildad y la mansedumbre que nosotros como sus seguidores debemos mostrar. Ahora, si uno recuerda la iglesia primitiva, o sea, la iglesia mientras estuvo con Cristo, con sus discípulos, tuvo dificultades justamente con estos conceptos de humildad y de mansedumbre. Ellos muchas veces optaron por ser un poquito más menos humilde, voy a decir así. Tú recuerdas que en algún momento dijeron: mira, manda fuego del cielo y destruye a toda esta gente. ¿Qué habría pasado con el trabajo de Felipe después en Samaria, que convirtió a tanta gente? Cuando estaban en el mar, tú te recuerdas, Señor, por favor, ayúdanos, que perecemos. Y hombre de poca fe, dice. Y él va y... Calma, pero tuvo paciencia con ellos, fíjate, porque tenían los elementos. Como la claro, sigue teniendo con nosotros. Porque ellos tenían los elementos. Tú recuerdas cuando los mandó la primera vez, dice, llegaron gozosos y felices. ¿Sabes qué? Los demonios... sanamos, hacemos cosas maravillosas, dice, cuidado, vayan a reposar un poco, preocúpense de que su nombre esté escrito en el libro de los cielos. Se les bajó el perfil, ellos no están haciendo cosas, están obrando como instrumentos de Dios. No soy yo el que hago el milagro, y es una cosa que podría llevarnos a ser un poquito más orgullosos y no tener tanta mansedumbre y ser solícitos, ¿no es cierto?, con los hermanos, los que están creciendo en este vínculo de la paz. Y después del versículo 4 en adelante hace una aplicación bien interesante en relación a esta unidad. Él dice, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. ¿Qué te parece cómo hace la alusión? Ahora, no tienes ninguna razón de no ser humilde, porque la obra se va a hacer en él. Porque tenemos un Dios, tenemos un Padre, tenemos un Hijo, tenemos una fe, tenemos una esperanza, tenemos una vocación que la otorga, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo a nosotros. Así que en esa unidad debemos mantenernos. Ahora, tenemos que decir que el apóstol exhortó a sus hermanos a manifestar en su vida el poder de la verdad que les había presentado. Con mansedumbre y bondad, tolerancia y amor, debían manifestar el carácter de Cristo y las bendiciones de su salvación. Hay un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes son animados por el mismo espíritu y la misma esperanza. Las divisiones que haya en la iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. Las instrucciones de Pablo no fueron escritas solamente para la iglesia de su tiempo. Dios quería que fuesen transmitidas hasta nosotros. Entonces tenemos que considerar esto. Y en ese sentido, todos tenemos responsabilidad. No podemos pensar en que solamente los dirigentes, no, todos aquellos que nos llamamos cristianos tenemos la misma responsabilidad ante el Señor. Uno podría preguntarse cuando habla de un Señor, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es, cuando habla de una fe, quién es esa fe? ¿Que habla de un bautismo, cuál es el bautismo? Bueno, eso está estipulado en la reglamentación bíblica, está reglamentado, está dicho en la Biblia. Por eso es que la base de nuestra doctrina, la base de nuestro conocimiento y la clave de la unidad está en que nos nutramos, nos alimentemos, nos fortalezcamos en la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a tener una respuesta de unidad, de cariño y de amor hacia el resto. Eso es lo que está tratando de hacer Pablo con su iglesia. Y fíjate, allí en el... Pablo también hace la comparación de un cuerpo. En el cuerpo todos los órganos son importantes. No podemos prescindir de ninguno. Así también en la iglesia nosotros, cada uno de nosotros tiene un lugar. Puede que el lugar no se note mucho, sean algunos más notorios que otros, pero no podemos decir que son menos importantes. Entonces tenemos que pensar en eso. Recuerda, se dijo ahí en las Escrituras, se dice que el ojo no puede decirle a otro a otro órgano que es más importante o menos importante. Así también. Quizá un ejemplo muy simple, ¿no es cierto? Tú usas la mano para muchas cosas, para tomar algo, para saludar, para despedirte, qué sé yo. Pero cuando te afecta un dedo o te hieres un dedo pequeño, te das cuenta cómo te sirve ese dedito. Claro. Porque como que te lo pasas cada vez a llevar. Bueno, esta es la unidad, que todos vamos cumpliendo un mismo propósito y todos son importantes en la casa de Dios. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué decisiones podemos tomar ahora para estar seguros de que andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.